Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el subsecretario del Mides, con Armando Castaigdebat. ¿Cómo le va, Armando? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. A las órdenes. ¿Cómo ha sido el despegue de esta experiencia en el Mides, teniendo en cuenta las particularidades de lo que ha sucedido desde el 1 de marzo hasta acá? Indudablemente que fue una hasta el 13 de marzo y otra después del 13 de marzo, ¿no? Uh-huh. Digo, hasta el 13 de marzo la idea de funcionamiento de este ministerio venía con algunos objetivos claros, como era, bueno, la problemática de la gente en situación de calle, pero fundamentalmente tratar de hacer una evaluación y sobre todo una evaluación de impacto de los diferentes programas que este ministerio había llevado a lo largo de 15 años para tomar definiciones en cuanto a cómo continuar, con cuáles seguir, cuáles modificar, cuáles no hacer y cuáles llevar adelante que no se estaban haciendo. Indudablemente que el 13 de marzo nos cambió el orden de los tiempos, no de los criterios, digo, porque esto lo pensamos hacer más adelante, pero sí nos puso directamente a atender otro tipo de cosas, y mucho más cuando apenas 6 días después del coronavirus, para sorpresa de todos los uruguayos, había aparecido ollas populares a lo largo y ancho del país y la gente estaba reclamando por alimentos para comer, digo, cosa que era muy difícil de explicar cuando el relato previo a todo esto había sido la gran fortaleza social, el gran entramado social, el ejemplo en Latinoamérica, los índices de desempleo, los índices de disminución de la pobreza, todo eso que estuvo arriba de la mesa cuando indudablemente el Uruguay real parecía ser otro. Y bueno, ahí comenzamos a tratar de interpretar lo que estaba sucediendo, tratando no de inventar números, sino tratando de analizar números. Ahí dos personas de ahí del departamento de ustedes, Walter Menéndez, Víctor Cerrón, fueron actores fundamentales en el tratar de entender rápidamente a qué se debía que frente a ese relato maravilloso del Uruguay, apenas 6 días después, sin que se hubiera roto la cadena de pago, funcionando el sistema de previsión social, funcionando las cajas militares, policiales, las profesionales, la gente no tenía para comer. ¿Y cuántos eran? Entonces ahí lo primero, esto realmente es así, puede ser así, y bueno, lamentablemente los números fueron indicando que más de la cuarta parte de los uruguayos estaban trabajando en forma informal y esos eran quienes estaban sufriendo rápidamente el castigo del parate del Uruguay, lo que demostraba una fragilidad del entramado social del Uruguay brutal. Y bueno, después que esto pase, yo creo que es la gran responsabilidad del sistema político tratar de poner este tema arriba de la mesa, porque no es viable un país con la cuarta parte de su población activa en situación de informalidad, digo. Y lo que es más preocupante, si bien hace 15 años, después de la crisis del 2012, comenzó a disminuir el número de informalidad, hace 5 años que ese número está totalmente planchado, no sufre modificaciones ni para un lado ni para el otro, lo que lleva ya a un problema estructural, no circunstancial, sino un problema de fondo que este país va a tener que estudiar. Bueno, en esa línea se fueron tomando medidas, algunas para el área metropolitana, otras para el interior, orientadas fundamentalmente en colaborar con el Ministerio de Salud Pública en todo lo que es salud y en tratar de mitigar o tratar de dar alguna solución a aquellos uruguayos que estaban reclamando por alimentación. También ahí teniendo claro que una cosa es Montevideo, área metropolitana, y otra el resto del Uruguay. Rápidamente en Montevideo se comenzó a detectar esa población de calle más vulnerable, también con una percepción de que lamentablemente la gente en situación de calle era bastante más a lo que arrojaba el último censo que se había llevado adelante, que hablaba del eje de 2.000 uruguayos, lo que nos lleva a que en estos días estamos comenzando un nuevo censo para saber realmente de qué estamos hablando, porque si no sabemos ni la cantidad ni el origen, porque no es solo detectar el número, sino saber por qué están en situación de calle, que es una información que hoy le falta a este ministerio, difícilmente podamos estimar la posibilidad de solución a eso y fundamentalmente el costo de solución a esa situación. Ahí fue, bueno, ustedes han visto todo lo que es el arrendamiento de hoteles, la construcción algunos dispositivos en clubes deportivos, en gimnasios, en la rural del Prado, y ahí al mismo tiempo empezar a aprovechar, a visualizar soluciones de fondo para cuando esto pase, y ahí que se están generando por lo menos algunas alternativas de solución de fondo. Al mismo tiempo se comienza con el tema alimentación, donde hasta el 13 de marzo la idea nuestra era hacer una evaluación y una revisión de las más de 87.000 tarjetas TUS que había asignadas, a ver qué había pasado con esos uruguayos que hacían ya 12, 13 años que se les venía haciendo transferencia monetaria. Eso no lo pudimos hacer y tuvimos que asumir como válido que el número ese era el correcto y que el monto que se estaba asignando era el correcto. Y ahí es que se establecen dos mecanismos, que es la duplicación por primera vez del 100% de las tarjetas TUS en dos partidas, una fue a fin de abril, una a fin de marzo, la otra va a ser a fin de abril, y al mismo tiempo se resuelve la duplicación de las tarjetas AFAMPE. Luego el presidente de la República hace un anuncio en cuanto a los monotributistas de un aporte de 6.800 pesos, que eso no es por nuestro ministerio, porque me lo van a preguntar después, eso se está instrumentando a través de Leandes o BPS, no está claro. Y después nosotros tratando de llegar con alimentación directa. Ahí primero se pensó en la canasta física, luego el inmenso número que preveíamos que íbamos a tener nos hacía pensar que la logística de distribuir 200.000 canastas o 300.000 canastas por mes iba a ser imposible, y rápidamente ahí se desarrolla una aplicación por parte de Antel y del Banco República, que es la TUAP, que la verdad que hoy, una semana después de implementada, ha sido un precioso instrumento, no solo para salir del paso en esto, sino para tratar de buscar una solución de fondo cuando esto pase. Eso rápidamente he tratado de describir lo que ha sido este mes y pico aquí al frente del Ministerio, ¿no? Justamente yo creo que una de las principales dificultades a solucionar es no tener un plazo, no tener una fecha, no saber realmente hasta cuándo esta asistencia va a tener que existir. ¿Cómo se hace el cálculo de los recursos para planificar de cara al futuro esto? Sí, convengamos que ese no es solo un problema de Uruguay, sino que ese es un problema de no saber ni la forma, ni cómo, ni las consecuencias de esto, ¿no? En esa línea hay una definición muy clara del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en cuanto a que para salud y para alimentación no pueden faltar recursos. El Estado, para eso, lo que tenemos que tener cuidado, como con esa incertidumbre de no saber cuánto dura, es de no gastar todos los cartuchos en la primera etapa. Por eso es que con la esperanza de que esto sea lo más corto posible, pero también asumiendo que probablemente el tema alimentación sea más largo que lo que dure la emergencia sanitaria, porque estamos entrando al invierno y ya sabemos lo que pasa en Uruguay en invierno, y todo nos hace pensar que el tema asistencia en alimentación va a ser hasta después del invierno, es que, bueno, estamos con esas medidas que anunciamos, pero también con una dinámica diaria, tratando de ir detectando, de viendo cuántas canastas. Al día de ayer había más de 100.000 uruguayos que ya estaban accediendo a la canasta, la gran mayoría mediante las aplicaciones, que eso dio una gran ventaja porque permitió el derrame de dinero en todos los comercios de barrios del país. Cuando la canasta física, nosotros por la obligatoriedad de hacer una licitación, habían sido dos empresas las asignadas, una la cadena Tata y la otra Polakov, que es originaria de ahí, de esa zona, que si bien eso daba una solución rápida, cristalina, transparente, no permitía otro objetivo que hay que tener en este momento, y es tratar de que haya un derrame de dinero a aquellos pequeños comerciantes. Y bueno, con la aplicación eso se está logrando. Por supuesto, se están cometiendo errores, hay que ir corrigiendo, modificando cosas, pero la verdad que el balance es altamente positivo, a pesar de los inconvenientes que han habido y los errores que se han cometido y que se están cometiendo, ¿no? Castén, lleva mucho gusto. Ricardo Almada, ¿cómo le va? Buen día, Ricardo, ¿qué tal? Bien. Me da la sensación, sé que ustedes tienen un panorama mucho más amplio, mucho más estando donde están, me da la sensación que acá ustedes han tenido que enfrentar dos graves problemas. Primero, la alimentación de miles de uruguayos, y después también el tema del techo, porque si dan comida y la gente sigue tirada en la calle, como que no se completa el círculo. Le quería preguntar al respecto, porque rápidamente hubo medidas, por lo menos en Montevideo, y creo que de alguna manera en el área metropolitana, pero no en otros lugares, países con problemáticas muy marcadas en este sentido. Estoy hablando, ¿verdad?, del techo en este caso. Maldonado, por ejemplo, ¿alguna solución para un refugio pequeño, problemático y deteriorado que seguramente ustedes ya conocen? Reitero, porque se está solucionando entre ustedes, las intendencias, el tema comida, el tema canasta, las viandas, pero sigue mucha gente en la calle. Yo creo que muy buena la pregunta. Indudablemente que eso desnuda aún más la fragilidad social que había en este país, ¿no? Sí. Y nadie mejor que ustedes, que según las cifras que manejamos, pasaron de una población más o menos estable, con las variabilidades que tiene la característica de la población de Maldonado, producto de la zafralidad del trabajo y de las oportunidades que ofrece en épocas de verano, de una población en Maldonado y San Carlos, que es más o menos el área de influencia que teníamos relevado, de unas 30 y pico personas, a unas casi 100, que somos las que tenemos relevadas hoy. Con una realidad que también es cierto, lo que se había implementado años atrás para Maldonado no era una buena solución, el refugio no estaba dando más allá de que era una alternativa, por lo menos un paliativo, el balance y la evaluación que teníamos interno y también por las autoridades departamentales es de que no había sido una buena solución. En esa línea estamos trabajando, sabemos que esto es difícil porque esto no pasa solo por depositar la gente en un hotel, sino que tenemos que estar preparados para el día de mañana, para cuando esto vuelva a la normalidad, a ver cómo reinsertamos a esa población. Es que hemos estado en contacto permanente, yo personalmente he ido un par de veces a Maldonado y me van a haber seguido por ahí. Estuvimos reunidos con el SECOED, con el intendente, en estos momentos estamos en comunicación, estamos esperando el llamado de ellos, tratando de poder instrumentar una solución paliativa para estos próximos meses, en el entendido de que Maldonado vio multiplicado por 4, por 3 el número de gente en situación de calle. Y con el agravante de que probablemente esa población tenga su origen en otros lugares del país y capaz que la solución sería llevarlo a donde tienen lazos familiares o tienen alguna posibilidad de acogida, también hay que convivir con el tema sanitario, donde los traslados no son lo más aconsejable. Mucho más Maldonado, que tiene es de los lugares donde, si bien sin ser alarmante, donde ha habido mayor cantidad de casos. Por eso estamos en comunicación permanente y no sé si en el correcto la semana que viene estaremos con el ministro Bartol por ahí, porque planteamos encontrar una solución en conjunto, gobierno departamental, gobierno nacional, en dos etapas, una que sea transitoria, que nos permita pasar este proceso sanitario y de invierno, y después sí ya ir pensando en una solución de fondo de futuro. Claro. Allí en el refugio de Maldonado no solamente existe el problema de la capacidad, sino también de que es un lugar que durante mucho tiempo, a las 9 de la mañana, la gente tenía que dejar el lugar para volver a las 7 de la tarde, y se generaba en el entorno una cantidad de dificultades con los propios vecinos y demás que se mantenían en el tiempo. ¿Eso se ha podido corregir? Cuando empezamos a hablar, yo les dije que uno de los objetivos que nos habíamos fijado con Pablo Bartol cuando llegamos acá era tratar de ver cómo podíamos mejorar la situación de gente en calle, en el entendido de que lo que se había implementado en los años anteriores, que era el sistema de refugios, para nosotros era una muy mala experiencia con muy malos resultados. La mayoría de los refugios, o sea, nosotros estamos conceptualmente en contra de ese concepto de que a la gente esa, por estar en calle, haya que ponerle un horario para entrar, un horario para salir, claro, independiente de que llueva o no llueva, un horario para comer, un horario para bañarse, un horario para tal cosa. Si nosotros no logramos buscar la reinserción de esas personas en la sociedad o en el medio, va a ser muy difícil encontrar una solución de fondo. También sabiendo que hay orígenes diferentes, digo, quien tiene algún problema de esquizofrenia, la solución de fondo no va a estar por mejorar el refugio, sino por mejorar la atención de salud pública. El que tiene un problema de adicción no va a estar por mejorar la calidad del refugio, sino por solucionar el problema de adicción. Pero en el entendido de que estamos conviviendo con varios de esos, es que íbamos camino a tratar de cambiar la característica del refugio. Somos conscientes de esa problemática, somos conscientes también de que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, y somos conscientes de la gravedad del problema. Lo que sí es que el problema es mucho más grave del que nos habían contado, eso sin lugar a dudas. También es cierto que estos problemas, estos momentos de crisis te abren posibilidades y oportunidades, en otros momentos es más difícil tomar una decisión y definir determinadas acciones, y bueno, trataremos de capitalizar el momento que estamos viviendo para ver si en Maldonado y en otros lugares podemos por lo menos ir encontrando alguna solución de fondo, aunque más no sea a una franja de esa gente en situación de calle. Castendeval, por todo lo que le escuchamos que nos está comentando, ustedes van haciendo cosas sobre la marcha, muchas de las cuales no estaban previstas, van tomando nota a su vez de lo que van encontrando o van descubriendo, para ser bien gráfico, y no han podido siquiera desarrollar las ideas que seguramente tenían, ¿verdad? Sí, lo que nunca hemos perdido de vista es que soñamos y ya estamos pensando en el día después, digo. O sea, si bien el presidente habla de la nueva normalidad, digo, capaz que el día después es más gráfico. Y además, ahora yo tuve que salir de una reunión donde estábamos definiendo no las acciones del día a día, sino preparando la presentación del presupuesto quinquenal de nuestro ministerio, en el sentido de que este tiene que ser un motor fundamental en el desarrollo social del Uruguay que va a quedar después de esto, que no sabemos cómo va a ser, pero lo que sí, sin lugar a dudas, va a ser un Uruguay diferente. Digo, como un ejemplo bobo, ¿cuándo vamos a volver a podernos dar un beso, a abrazarnos, a saludarnos? Digo, hablábamos de eso más temprano, sí. Que solo con el hecho de que nos hayan prohibido, tal vez es que las valoramos realmente. Digo, ¿cuánto vamos a demorar en juntarnos en un estadio a gritar o a saltar todos juntos y abrazarnos? Entonces, ahora, no podemos esperar a que eso suceda para pensar qué hacemos ese día. Por eso es que esto, estamos tomando decisiones no todos los días, sino que a veces las estamos cambiando dos veces en un día. Vamos complementando con Salud Pública y con Presidencia, vamos monitoreando esto. Lo que sí, digo, lo que más nos preocupa es el Uruguay real, ¿no? O sea, tenemos un entramado y una realidad social de este país mucho más preocupante de la que estaban los relatos que se habían hecho en estos tiempos anteriores. Yo creo que no es hoy el momento de politizar el tema, más allá de que cualquier comentario nuestro, indudablemente que tiene un trasfondo político, pero sí va a llegar el momento en que el sistema político en su conjunto va a tener que tratar de analizar por qué es que a 6 días de desatado el coronavirus aparecieron las ollas populares y más de 400.000 uruguayos están reclamando por una canasta de combustible, ¿no? Castañedevat, usted sabe que hace un rato hablábamos con un artesano con más de 30 años con esa profesión, integrante del grupo de artesanos que trabaja básicamente en la Plaza Artigas, aquí en Maldonado, y otros colegas que tienen la misma ocupación. Y nos decían que han estado intentando ver la posibilidad de ser incluidos dentro de alguna de las medidas que el gobierno va tomando, teniendo en cuenta que ellos son monotributistas, pero hasta ahora lo que han conseguido es mínimo, son 1.000 y pico de pesos que les aportan mensualmente. ¿Es una situación que puede encaminarse a través del MIDES o tendrían que buscar otro destino? Lo dije al principio, el presidente anunció algunas medidas, yo no sé si el caso de ellos es monotributista MIDES o están en el BPS. Hay una porción de uruguayos que hoy nos preocupa, que estamos tratando de ponerle número, que es aquellos que hoy están siendo cubiertos por el BPS, pero por la forma que tenían de aportar al BPS y el monto que aportaban, sobre todo aquellos multiempleo que declaraban uno y tenían 5 en negro, entonces tenían un ingreso que no estaba acorde a un ingreso real que no estaba acorde a lo que estaban aportando, lo que eso va a llevar a una franja de uruguayos que probablemente sea de que tú estás hablando, que rápidamente se nos caiga de ese, porque gente que estaba viviendo con 40.000 pesos hoy con 1.000 y pico no, claro. No, o sea, no paga el alquiler, entonces tampoco esto se arregla. Digo, por ahí hemos visto que el Frente Amplio está pidiendo una renta básica. Probablemente que ese que ganaba 40.000 pesos y tenía un alquiler de 15, si yo le doy una renta básica de 10, no le soluciona el problema. Ahora, si logro que no pague el alquiler, capaz que le soluciona el problema. Por eso no hay una solución única, hay un paquete de medidas y, como te decía, esto es una dinámica diaria, ¿no? Castendeval, sistema de cuidado donde participan varias instituciones, ¿cómo lo han estado viendo y cómo está funcionando en este momento? Sistema de cuidados, primero, no es un invento uruguayo, ¿no? Es un invento de los países del primer mundo, donde una cosa es que funcionen en países ricos y en otros, en países como el nuestro, donde la plata no solo no alcanza, sino que siempre falta. Hoy tenemos hasta un problema, digo, hay personas que no quieren ni siquiera ser cuidadas por el miedo al contagio. Entonces, hay cuidadores hay gente que tendría que ser cuidada, pero la gente no quiere que la cuide. Entonces, hasta tenemos ahí una... el sistema de cuidado sigue, hasta ahora no se ha implementado ningún cambio. Es un área sensible, es un programa que en muchos lugares del mundo ha funcionado. Lo que tenemos que recorrer el camino es definir cómo logramos que funcione un programa pensado para países del primer mundo y con una disponibilidad económica, adaptarlos a nuestro país. Entonces yo creo que ese es el gran proceso. Hoy en Uruguay eso está inmerso en un programa BID, con un crédito BID, con un endeudamiento de país con el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos convencidos que es un buen instrumento. Pensábamos recorrer el camino de la adaptación al Uruguay. Bueno, hoy estamos viendo otra realidad, pero no por eso se va a desmantelar el programa ni se va a dejar de lado el programa. Muy bien, agradecemos esta interesante charla y seguramente en algunos días más volveremos a convocarlo para ver cómo se va dibujando toda esta realidad que sin duda en el día a día también hay que irla planificando. Muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes y el compromiso del ministro, que la verdad que estamos por ir, hemos estado toda esta semana, lo que teníamos claro que queríamos ser cuando ya tuviéramos un bosquejo de solución o por lo menos de paliativo al tema situación de calle, así que capaz que en el correr de la semana que viene tienen la posibilidad de ir a charlar con el ministro de estos temas que, como bien te digo, es estudio día a día y a veces cambiando las definiciones que tomamos en la mañana, las cambiamos en la tarde. Muy bien, buena jornada. Gracias, igualmente. Hasta pronto. La conversación era con el subsecretario del Ministerio del Mides, Armando Gastain de Bat. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.